palmas arriba, ¿dónde están? ¡Dale! Te vas a extrañar, cocinaba como él, se nos pasé, se olvida. Ni nadie sabrá, siempre todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Una vez más. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Arriba, ¿dónde están? Dale. Me vas a extrañar, no fui nada como él, pero para ti.